fingir de que no te amo, no puedo fingir. Tú eres mi vida, mi sueño anhelado, eres para mí. Si no estás conmigo aquí a mi lado, no puedo seguir. Apretando tu cuerpo y besando tus labios, me quiero morir. Hoy te llevaré yo, mi amor. Te pide mi corazón, apretándote a mi pecho. Quiero ver salir el sol. Comienza el día, pasó la noche, estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amo. Busco sus caricias, sus besos de placer. Cuando más recuerdos, más terribles celos, ya no sé qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sí, soy yo. ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo. ¿Quién sueña con ella? Sí, soy yo. ¿Quién sufre por ella? Sí, soy yo. Pero ¿a quién ama ella? No, soy yo. Desde el día en que yo te vi, te hiciste dueña de mí. En el instante de la partida, mi despedida lloró por ti. En el instante de la partida, mi despedida lloró por ti. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero morá. Que en mi voz tira tu nombre, solamente en mi cantar. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero morá. Del chamamé, Formosa, Chaco y Misiones, ¿cómo lo bailan? Amor eterno, tú me curaste, cariño eterno, yo te juré. Cobardemente me traicionaste y yo sincero tanto te amé. Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció. Y te casaste interesada, no con el hombre que te adoró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mira que llevo dentro del pecho la vil moneda de tu traición. Seguimos, seguimos, seguimos bailando con Jorge Alberto y sus príncipes. Ya no vuelve mi palenque, mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no le hincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo. Maldita la suerte perra que de repente se lo llevó. Ay, pobre mi caballo vaso, como he llorado cuando él murió.